bien, y esto es dedicado a Bart Simpson con el mensaje: te voy a matar lenta y dolorosamente. Radio Caos. Radio Caos. Radio Caos. Radio Caos. Rocky Blues. Todos los miércoles, 21 horas, por Raíces FM 91.7. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto es Radio Caos, nuevamente por el dial de FM Raíces 91.7 MHz. Y tengo a mi lado, a la izquierda, al señor Sergio A. Zucal. Sí, ese soy yo. ¿Alejandro? Alejandro. Alejandro, usted lo... Hola, Alejandro, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, acá andamos, Gervasio de las Mercedes. Acá andamos compartiendo otro miércoles a la noche, como venimos haciendo desde hace ya 94 miércoles juntos. Noche de miércoles. Noche de miércoles y de Radio Caos. Y de Radio Caos, señores. Sí, transmitiendo en vivo por la pantalla de FM Raíces 91.7. ¿Por qué bebe cuando usted, antes de venir a... Porque me dijeron que me desinhibe. Desinhibe. Y ahora con el tema del alcohol en gel, a mí no me explicaron cómo era que se utilizaba. ¿Se da cuenta? Yo lo entendí mal. Y bueno, y así estos son los resultados. Bueno, si sigue tomando alcohol en gel, le va a ir mal. Bueno, no estomacalmente. No era gelatina, decían. Bueno, ¿y a quién tenemos de aquel lado del vidrio? A ver, esperando que todo. Espera, lo... que miro. Es Javier. Mostaza. Merlo, nuestro operador estrella. Aplauso para él. Póngale gana. Estamos aplaudiendo. Estoy peleado. Baja el volumen. Estoy peleado. Se acaba todo acá, ¿se da cuenta? Estamos peleados. ¿Ah, sí? Sí, porque se pone en contra mí, a favor suyo. No, la verdad que no es una cuestión de... Me no siento una, mal. No es una cuestión de favor o contra, es una cuestión de buen o mal gusto. Por eso suerte, es lo que no estás entendiendo, mi querido de las Mercedes. Por suerte trajo unas milanesas que va a hacer ahora, mientras estaba operando, va a hacer aprendió, unas milanesas. Ya aprendió el hornalla. Sí, me gusta, las papas al horno me gustan bien doraditas, ¿eh? Por favor. Sí. Esa sonrisa como diciendo, sí. Vení que tengo algo para vos, vení. Bueno, vamos a los teléfonos. Porque no, tenemos no, teléfonos. Yo diría que nos quedemos acá y que los digamos los teléfonos. Porque si vamos donde están los teléfonos, por ahí dejamos de hablar. No, vamos a decir los teléfonos. Ah, bueno, sí, cómo no. 424-267. Epa. Ese para hablar con Javier Mostaza Merlo. Sí. Y ese es el que llama mucha gente porque quieren hablar con Javier. Claro, yo nosotros entiendo, no. Yo no entiendo por qué esa diferencia. ¿Por qué nos discriminan de esa forma? Es el pintón del equipo. Sí, la facha, viste, no viene sola. Y también tenemos un teléfono para mensajes de audio, de voz, de Joy, de todos nosotros. Y de fotos. De fotos también, puede ser, sí. Y es el 1560-3615. ¿Lo tenemos acá? ¿Dónde está? ¿Lo tenés vos, Javier? Ahí está. Sí, lo que pasa es que yo lo saqué. ¿Sabés por qué lo saqué de la mesa? Porque no podemos estar. Si estamos atendiendo permanentemente el teléfono, porque suena. Llaman. No podemos atender a la gente que nos está escuchando del otro lado del micrófono. Muy bien. Y si quisieran comunicarse con nosotros, con el programa, sí, directamente, sin pasar por la radio. Yo dudo que alguien lo quiera hacer, pero ponele. Viste que siempre puede pasar esa cosa. Hemos tenido pocos, sí, pero hemos, sí, tenido. Sí. ¿A través de qué medio podría hacerlo? Bueno, aparte del teléfono. ¿Qué plataformas? Plataformas sí, puede ser. Estamos en internet, ¿sabía usted? Sí. Estamos en internet. Radiocaos.com.ar. El nombre de nuestro programa. Fíjate vos qué casualidad que la página de internet se llama como nuestro programa. Muy bien. Ahí, bueno, la página nuestra en la cual siempre, antes del programa de los miércoles, publicamos qué vamos a hacer. Sí. Y también, bueno, también tienen antologías, tienen recomendaciones, comentarios, sí, efemérides. Pueden dejarnos mensajes si es que funciona. Lo estuve, sí, toqueteando ahí porque no andaba bien. No andaba. Yo intenté varios mensajes apócrifos, mandarle a usted varios anónimos. Insultantes. Y sabe. Insultantes. Lo que pasa es que es inteligente. Es más inteligente que usted la página. Eso no lo dudo. Bueno, también tenemos el Instagram, sí, con Radio Caos, y también, sí, tenemos Facebook con Radio Caos. Sí, impresionante. Y bueno, si quisieran escuchar los programas anteriores o este nuevamente. ¿Qué es lo que yo nuevamente? Hago permanentemente, cuando estoy deprimido, estoy con pocas ganas, por ahí miro la televisión y no veo nada que me interese, ¿qué hago? Conecto a Spotify. Bien. Me conecto a Spotify, busco Radio Caos Programa y ahí tengo para elegir. Tengo como 143 programas de Radio Caos. Un poquito menos, pero hay bastantes. Hay bastante. Y vos sabés que hoy le voy a mandar un saludo a Leo Baró, el operador de la mañana, el operador estrella de la mañana, porque tenemos dos estrellas, sí, una de la mañana y otra de la noche. Una estrella y una estrellada. Y me comentaba que hay una aplicación, le mando saludos primero a Leo. DJ Baró también. Baró. Hay una aplicación de la radio, búsquela en Google Play, FM Raíces 91.7, directamente se baja la aplicación y se conecta con la radio, che, bueno, sin pasar por la página de internet de la radio, que también bueno pueden eso hacerlo. Qué bueno eso. Qué buen aplicación, dato, ¿eh? ¿Sí? Bien. Se la baja en una aplicación como todas aquellas aplicaciones y directamente los conectan. Además pueden mandar mensajes a través de la aplicación. Extraordinaria noticia. Y me acuerdo siempre de la aplicación de Es Solo Rolling Stone, de nuestro amigo Franco Fernández, sí, que está a las 10 de la noche. Sí. También tiene una aplicación muy, sí, linda, muy parecida a esta, por lo que veo. Le mandamos un fuerte abrazo. Escuchen Es Solo Rolling Stone. No solamente los miércoles, tienen programación todas las noches, de lunes a domingo. Impresionante. Fuerte ese abrazo. Lo que labura ese muchacho. Y lo que sabe ese muchacho. Y muy buen programa, lo sigo, sí, yo después de muy buena música, pico de acá, y mientras me estoy comiendo un sanguchito, bailando con los Rolling Stones. Sí, Hot Stuff, sí, por ejemplo. Hot Stuff, qué temazo. Qué temón. Vamos a mandar saludos también ¿a quién? Al señor Carlos Sánchez, porque Leo Baró me comentó. ¿El que cuenta chistes? No. Este señor es un señor de la comisión de Cadejur, que bueno, nos escucha todos los programas. Escucha todos los programas y además este. Ese era el único. Ya a mí me habían dicho que había alguien que nos estaba escuchando. Y bueno, un abrazo enorme para Carlos. Se está escuchando. Y bueno, no le podemos felicitar por el buen gusto que tiene, pero bueno, ahí está. Y descubrimos quién era el que nos escuchaba. Es un avance. Bien, escuchá, Hot Stuff. Escuchá. Oh, stuff. ¿Hacía música disco los Rollins? Y hacía. Los Rollins hacen de todo. Para los que no conocen a los Rolling Stones, que dicen, solo saben tocar rock and roll. Los Rollins saben tocar lo que quieren. Por eso escuchen, es solo Rolling Stones. Bien, vamos entonces a nuestro programa. ¿Le parece que volvamos a...? Yo pensé que ya estábamos, discúlpeme. Al tema. Me confunde Gervasio de las Mercedes. Pensé que ya estábamos. Es más, hace 15 minutos que estoy hablando. Bueno, entonces vamos rápidamente a la música. ¿Qué se nos ocurrió para este programa? Realidad, lo deja a usted. En realidad se le ocurrió a usted y yo aplaudí su ocurrencia. Escuché los aplausos desde Patagones. Y aplaudí su ocurrencia, ¿por qué? Porque cumplió años uno de nuestros próceres. Sí, en realidad es el aniversario de nacimiento porque no cumple más años. Bueno, está bien, pero seguimos festejando porque sigue vivo, sigue entre nosotros. Es como John Lennon, es como... Claro, es como es eterno. T-Ray Bogan, como... Es eterno, como... John Bonham, como... Sí. Kate Moon, como... Bueno, como Palito Ortega, pero está vivo Palito todavía. Iba a decir Sandro y se me cruzó Palito, perdón. Perdón, Palito. Pisaste el palito. Este, ¿de quién estamos hablando? Del señor de la voz... La mejor voz puede ser del rock. Yo creo que sí. Para mí es la mejor voz del rock. Freddie Mercury. ¿Por qué? Bulsara, ¿no? Bueno, ¿Bulsara era? Farrokh Bulsara. Sí, señor. Nacido en Zanzíbar, Stone Town, el 5 de septiembre de 1946. Y se nos ocurrió homenajear en este programa al señor Freddie Mercury. Dedicarlo el programa entero a Freddie. Porque este le festejamos el cumpleaños, punto. Queremos festejar el cumpleaños de Freddie Mercury y así lo hace Radio Caos. Así que bueno, vamos a recordar a este gran cantante, compositor y también pianista. Muy buen pianista. Estudió muy buen piano. Estudió obvio. Piano. Hay casi todas las canciones de Queen que compone él, cuando graban la canción ejecuta el piano. En muchas otras por ahí que las compone en Queen, ya lo hemos dicho miles de veces, los cuatro integrantes de Queen eran compositores y que componían. Sí. Por ahí en composiciones de otros de los integrantes de Queen, él no toca el piano, pero en todas las que compone Freddie Mercury, todas las canciones compuestas por Freddie Mercury, se escucha el piano de Freddie. ¿Es así? Se lo dice una autoridad en la materia, usted debe creerlo, así se lo digo. Bueno, lo voy a repasar porque la verdad que no, a usted no le creo ni siquiera que se ¿quién llama leyó su... el libro de Freddie Mercury? Usted. Bien. ¿Quién se lo regaló? Usted. Bien. Vosé. Tenía que haberme comprado un segundo para mí, pero bueno, no, digo, la exclusividad. Te lo voy a devolver. Te lo voy a prestar para que lo leas porque es el libro escrito por un argentino. Podríamos hacer una reseña o del... español, ahora me está haciendo dudar. Pero no es un inglés. Bueno, hablaba en español. Sospeché desde un principio. Y el libro está dedicado, si bien está dedicado a Queen, con toda la historia de Queen, está más dedicado a Freddie y a su participación en esta magnífica, una de las mejores bandas de toda la historia. Y hoy vamos a ver por qué Queen es una de las mejores bandas de toda la historia. Según mi humilde entender. Por la variedad de música y de estilos musicales que componían y ejecutaban, que ejecutaron a lo largo de su carrera. Hoy, en la selección que hemos hecho, vamos a tener un poquito de todo. Está muy buena. No quiero hablar bien de nosotros porque queda mal, pero está muy buena la selección de temas que hemos hecho. Bueno, vamos a empezar con el primer tema que compone, no sé si es el primer tema que compone Freddie Mercury para Queen. Que salió el primer disco es justamente Queen. Es uno de los primeros temas compuestos por Freddie Mercury para el grupo Queen. Seguro. Para el Queen 1 y se podría decir que es uno de los primeros éxitos de Queen, cuando Queen todavía era una banda chiquita que tocaba por ahí cerca de Londres, en bares, y así con esta música que vamos a escuchar ahora se hicieron conocer ellos. Una banda que al principio era una banda bastante de rock pesado. No es heavy metal, pero. Más que pero progresivo. Pero no, pero tenían acordes, tienen acordes y riffs de rock pesado. ¿Cómo que no? Sí, señor. Y esto va por ese lado. Vamos a escuchar Great King Rat, el gran rey rata de Queen y compuesta por el señor Freddie Mercury. Dale. Now what did I tell you? Would you like to see? Entonces a Queen del primer disco, por supuesto titulado Queen, el tema compuesto por el amigo Freddie Mercury, el primer tema compuesto por él para la banda, Great King Rat, el gran rey rata. Sí, un tema de aquella época, estamos hablando de 1973, que se edita este disco, un tema de rock progresivo, un Queen prehistórico, un Queen prácticamente desconocido para... Es más, yo creo que los que estaban escuchando la radio no tenían ni idea de que estaban escuchando a Queen. ¿No? No sé. Seguro, sí, yo también. Un Queen prehistórico, ¿no? Un Queen, como decíamos, que coqueteaba con el hard rock, con el rock pesado, que después de a poquito se fue transformando en varias cosas, ¿no? Como decimos, porque sí. no se quedó solamente con el rock pesado, sino que coqueteó con todos los estilos. Sí. Hay discos que son, después vamos a hablar, que no me gustan y que lo hemos pasado de largo, como Hot Space. Que es, sí, señor, lo que peor es, que ha hecho Queen. Lo peor que ha hecho Queen, y sin embargo, de ese disco sale uno de sus éxitos mayores. Sí. Lo que pasa es que todo lo demás es descartable. No, es descartable. Lo estuve repasando para buscar música y es muy de los 80, es muy bolichero. Es que a mí lo que me fascina de Queen, y lo vemos en todos los discos de Queen, si bien uno va siguiendo la trayectoria. Ellos tocan, son músicos extraordinarios, son todos compositores y tocan lo que quieren tocar. Sí. Hoy vamos a tener algunos ejemplos de música que vos decís, esto no es rock, esto es otra cosa. Y los tipos se dan el gusto de tocarlo, de grabarlo y de tocarlo en vivo. Como decíamos, el primer disco de Queen, Queen 1, si bien se llama Queen, conocido como Queen 1 porque después el segundo se llama Queen 2. Claro. Entonces, para diferenciarlo, Queen 1, Queen 2. Ya ahí mismo tenés una canción de rock medio pesado como la que acabamos de escuchar, tenés canciones de rock progresivo como Jesús o como Liar, tenés rock and rolls, no sé qué nos estás haciendo escuchar, pero ¿con qué seguimos? Lo que yo te quería comentar, bueno, no, por ahí no comentamos al aire, es que el primer nombre de la banda, sin Freddie Mercury, era Smile. Claro. Recomendamos ver la película Rapsodia Bohemia, que hace poquito, no sé, el año pasado o el anteaño pasado. El año pasado fue, sí, sí. Que la publicaron. Sí, si bien no es totalmente fidedigna a lo que es la historia de la música. Obvio, está novelada. Sí, muy novelada. Pero bueno, empieza como Smile, después se agrega Freddie Mercury, que no era Freddie Mercury, era Freddie Mercury viene Frederick después. Bulsara. Era, no, Farouk Bulsara. Bulsara. El loco se pone ese nombre, Mercury por el dios del mercurio, uh-huh. Y Freddie estaba viendo, era por, lo había sacado, no me acuerdo dónde, ahora, bueno, se me borró. Y bueno, cuando él ingresa, se va parte de la banda y él es el que propone a los otros miembros, Roger Taylor y Brian May, porque todavía Deacon no estaba, no lo había incorporado, que se llame Queen. Claro. Que si bien tenía contrataciones un poco para el lado, digamos, de la homosexualidad, dice, nada, bueno, no importa, a mí me gusta. Él quería un nombre que fuera, que pegara. El grupo que tenían antes, pues, Brian May y Roger Taylor, que como vos dijiste se llamaba Smile, en el tampoco disco era un nombre, Queen la verdad, muy no, machón. En el disco Queen 1 se puede escuchar un tema que era de Smile, que se llama Do It Alright. Ese disco, esa canción era del grupo Smile. Es lo único que yo conozco de ese grupo. Y en la película lo pasan ese tema. Sí. Llega Freddy con todo lo que era Freddy, como con su personalidad, por así decirlo, y le da una impronta totalmente diferente a esta banda. Hacen un casting para incorporar al bajista, porque querían un bajista. Hacen un casting y el casting lo gana John Deacon, que se incorpora desde el comienzo mismo de Queen. O sea, Queen nace con los cuatro integrantes que siguieron hasta el final de Queen, porque lo que Queen hizo después de la muerte de Freddie Mercury siempre ellos lo diferenciaron como Queen más otro. Paul Roger, Queen más Adam Lambert. Lambert, Queen más George Michael, Queen más. O sea, Queen era Queen y Queen eran ellos cuatro. Claro. Incluso ellos les comentaban ahí que quería que cambie, digamos, el orden de su apellido y nombre, le llame Deacon John. Dice, no, porque queda mejor. Y después dice, no, yo quiero llamarme John Deacon, y quedó el John Deacon. Su nombre, Roger Taylor era Roger Taylor, claro, Brian May era Brian May. El único que se cambió el nombre fue... Fue Frederick Bulsara, Farouk Bulsara, por Freddie Mercury. ¿Cuál es la segunda canción con la cual nos vas a sorprender? Nos vamos a saltear a Queen 2, que sería el segundo disco, pero vamos a otro disco que se publicó el mismo año, uh-huh, que Queen 2. Ese año publicaron dos discos. Uno es Queen 2, en el año 74 estamos hablando, y el otro es Sheer Heart Attack. Certero ataque al corazón, que es el título de una de las canciones, un rock and roll rapidísimo que tiene ese disco. Queen 2 lo salteamos no porque sea malo, Queen 2 es un disco de estudio, es un disco de rock progresivo, es una cosa que ellos intentaron hacer. Hemos visto mucho de rock progresivo en Queen, por ejemplo, Rhapsody Bohemia es una canción de rock progresivo. Innuendo, al final de la carrera, ya con Freddie prácticamente del otro lado, sacan Innuendo, y el tema Innuendo es de rock progresivo. O sea, nunca abandonaron del todo el rock progresivo. Pero Queen 2 es todo el disco de rock progresivo. Claro, era todo difícil elegir una canción. Exacto. Hay algunos temas lindos, pero lo hemos dejado y hemos seleccionado de Certero Ataque al Corazón el primer gran éxito que tuvo Queen. Con esta canción ellos no solamente llegan a los chats británicos, sino saltan el charco, por así decirlo, los empiezan a escuchar en Estados Unidos, en otros países de Europa, y llegan a los rankings internacionales. Y vamos a hablar de su primer gran éxito, que se llama... Killer Queen. Killer Queen, vamos. She keeps them away, Shonda, in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't take. Caviar, cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, gelatine. Beam. Guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price. Insatiable in appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China. She might have been again incidentally in that way. Perfume came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen. Gunpowder gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class, you're absolutely dry. She's out to get you. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Anytime. Recommended at the price, insatiable in appetite. Wanna try? We'll be right back. Bien, Killer Queen. El tema del disco Sheer Attack. Sheer Head Attack. Sartero ataque al corazón. Dijimos que era el primer gran éxito de Queen. Y esto ya es Freddie Mercury. Vos fijate que la composición es bien de Freddie Mercury, ¿no? Sí, el glamour que le dio Mercury a su música. Y las armonías vocales impresionantes que él solamente podía poner en el disco, ¿no? Y tiene una forma de grabación rara, estaba leyendo un poquito. Se grabó el tema con su proposición de varias cintas. Eso se hacía todo manual. Seguro. No había digitalización. En todos los discos de Queen, abajo dice no se tocaran los sintetizadores. Claro. En todos los discos de Queen, fíjate vos. Sí, porque no hacía música con sintetizadores. No usaban sintetizadores. En todas grabaciones sobre grabaciones. Las voces de Rapsodia Bohemia, en la película te lo muestran. Es superposición de voz sobre la superposición. Entonces queda como que fuera un coro de 200 personas cantando y son ellos cuatro. Claro. Que eran amplificadas por la superposición de las cintas. Pero no, en todo, fíjate que en todos los discos de Queen, abajo, chiquitito, dice no se usaron los sintetizadores. Sí, Nadie tocó el sintetizador. Sí, pero además era porque, como en esa época estaba de moda el sintetizador, ellos querían despegarse porque eran una banda, digamos, podríamos decir, de hard rock. Bueno, no van a escuchar sintetizadores. Van a escuchar instrumentos acústicos, música que tocamos nosotros. Exactamente, ¿no? Bueno, pasamos al segundo disco. ¿Cómo que no? O al tercero. ¿Cómo el segundo disco? El tercero ya lo escuchamos. Ya estoy mareado. ¿A cuál vamos? Al cuarto, entonces. Ya estoy mareado, sí. A partir de acá viene la época que Queen salta a la fama mundial. Porque los dos discos siguientes, después de Sheer Head Attack, los dos discos siguientes, Una noche en la ópera y Un día en las carreras, son ya, digamos, las obras maestras de Queen. ¿Cuál te gusta más? ¿Un día en las carreras o una noche en la ópera? Los dos son extraordinarios. Elegí uno. No puedo. ¿Qué querés? Y si me decís, ¿cuál viene después de ellos? Noticias del Mundo. ¿Tampoco? Mejor todavía. ¿Sí? ¿Y cuál viene después de ellos? Jazz. Impresionante disco. Ah, jazz no es algo que me gusta. Impresionante. Pero no nos adelantemos. A mí no me gusta más Una noche en la ópera, porque está el tema emblema de Queen. Seguro. Rhapsody of Bohemia, que no lo hemos elegido. ¿Por qué? Porque ya lo hemos escuchado hasta el hartazgo. Y dijimos, vamos a elegir otra cosa. Archifamoso. ¿Qué elegiste? Pará, porque yo no elegí nada. ¿Elegiste vos? Una noche. ¿Por qué se llama Una noche en la ópera y Un día en las carreras? Sí, yo sé por qué. Bueno, es en honor a... ellos eran fanáticos de los hermanos Marx, que eran unos cómicos estadounidenses muy buenos. Groucho Marx es un tipo que hoy en día te hace reír vos lees las frases de Groucho Marx y hoy en día son extraordinarias, siguen teniendo vigencia. Esa frase que dice, si no le gustan estos principios, tengo otros. Claro, estos son mis principios. Si a usted no le gustan, yo tengo otros. O en la tumba que dice, discúlpeme que no me levante para saludarlo. Eso está escrito en su tumba. Es extraordinario el tipo. Bueno, ellos eran fanáticos. Y los hermanos Marx tenían dos de sus famosas películas. Una se llamaba Una noche en la ópera y otra se llamaba Un día en las carreras. Entonces ellos le ponen a sus discos Estos dos nombres en honor a los hermanos Marx. Cuenta la leyenda que Groucho Marx los llama. Ajá. Y los invita a tomar el té para agradecerles el gesto y van, obviamente, a conocer a su ídolo. Un día en las carreras, tapa negra. Una noche en la ópera, tapa blanca. Y los dos con el escudo que ellos habían diseñado de Queen. En realidad, el que había diseñado el escudo era Freddie Mercury, uh-huh. Que, bueno, el tipo había estudiado arte y justamente, bueno, diseño. Además, digamos, de cantar como los dioses era, y de tocar el piano muy bien y componer bárbaro, sí, artista, el tipo era diseñador. Un artista. Creo que diseñaba también ropa. Era realmente muy completo. Un artista completo. ¿Y qué canción elegimos de Una noche en la ópera? Dijimos que arrancamos. Sí, elegimos un tema complicado de nombrar. Caesar's Rendezvous. Rendezvous. Sí, para que vean que Queen tocaba lo que quería y no estaba metido en un género musical único. Queen era Queen y ellos cantaban y tocaban lo que querían. Y si no, escuchen Caesar's Rendezvous. Raíces FM 91.7. Muy bien, escuchamos entonces Seaside Rendezvous del disco Una noche en la ópera, un disco publicado un 21 de noviembre de 1975, un discazo para mí, uno de los mejores discos, si no el mejor disco de Queen, y acá lo digo, en la mesa. Valiente lo suyo, valiente. Dígalo, vengan de a uno. Dígalo bien ahí. No le puedo decir ni que no ni que sí, porque es un discazo. Ahí tenemos, por ejemplo, Muerte en dos piernas, por ejemplo. Esa canción la hemos escuchado, usted se debe haber olvidado, la hemos escuchado acá en este programa. Sí, me acuerdo. Una canción compuesta también por Freddie Mercury, insultando a su anterior representante. Sí. Toda la canción es un insulto al anterior representante, lo llama rata, vampiro, chupasangre, tiburón. Por camiseria. Por camiseria, sí, sí. También tenés, en ese mismo disco tenés Amor de mi vida. Amor de mi vida, sí, sí. Amor de Lobos My Life, es la canción que él le dedica a su novia, que no me acuerdo ahora el nombre, no me voy a acordar, pero tampoco la novia que lo acompañó toda su vida hasta su muerte. Y que a quien él. Como amiga. Como amiga, y a quien él le dejó su casa. Claro, y sí, una parte de su fortuna. Parte de su fortuna. Porque estuvo con ella hasta terminal. El final. Sí, hasta el final. Pese pero a que ella estaba casada con otro. Pero bueno, se fueron esos amores platónicos. Al principio había comenzado como un romance y él luego se cambia de bando. Claro. Sale del closet y siguieron siendo amigos hasta el día de su muerte. Bueno, pero lo que pasa es que está el tema, para mí, el mejor tema de Queen de todas las épocas, que es Rhapsody of Bohemia. Bien. Para mí es lo mejor que hicieron en toda su trayectoria, por más que tienen excelentes temas, y ya los vamos a ir repasando. Hay una canción recontra progresiva en ese disco que se llama La Canción del Profeta. Claro. O sea, y está el famoso tema de Roger Taylor, Estoy enamorado de mi auto, que lo joden en la película, es muy divertida esa parte, y lo joden en la película, es muy bueno que lo cantaba él. Es muy divertida esa parte. Estoy enamorado de mi auto y lo joden diciendo quién puede estar enamorado. Y también Tú eres mi mejor amigo. Tú eres mi mejor amigo, esa canción que la, la componen Freddy y John Deacon juntos. Y bueno, un discón. Pero ¿qué pasa? Después sacan otro disco. Ahí llegaron al número uno en todos lados. Sí, con Razón y Bohemia llegaron, rompieron todos, llegaron al número uno en todos lados. Pero después sacan otro discazo. ¿Cómo se llama este otro? Como ya mencionamos, Un Día en las Carreras. Un Día en las Carreras. Del año 1976. 1976, que está una de las canciones que también a mí más me gusta de ellos. ¿Cuál es? Anda diciéndome. Tie Your Mother Down. Bueno, Echa a tu Madre es un rock and roll de la hostia. Es un rock and roll de la hostia, de los mejores rock and rolls que he escuchado. Y ni que decir esta balada You Take My Breath Away. Me quitas el aire. Un lento compuesto por Freddie Mercury. Un lentazo. ¿Qué más? Long Away. Una baladita de Brian May. Imperceptible. Sí, una linda baladita nada más. ¿Qué más? The Millionaire Waltz. El vals del millonario. Esa estuve a punto de elegirla para hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? Un vals. Sí. ¿Cómo vas a tocar un vals si sos una banda de rock? Lo que pasa que... Viste que estos artistas que son completos tenían muchos, tenían estudios clásicos. Seguro. Incluso cuando Freddie Mercury comienza a tocar el piano, él estudia, digamos, el piano clásico. Uh-huh. Después, bueno, va con el rock, porque esa es la música de la época, de los adolescentes. Uh-huh. Pero él estudió piano clásico y por eso toca tan bien el piano. Uno dice, toca el piano también. No, lo toca bien. Compone. Muy bien. Compone sobre él. Esa canción, el vals del millonario, es un vals, empieza con ritmo del vals, vendría a ser un valsecito. Acá le diríamos un valsecito. Ahí está, escuchá el piano. Ese es Freddie tocando el piano. Y después viene You and I. Gracias, Javi. You and I. Lento, ese creo que es de Deacon. Otro temazo, Somebody to Love. Bueno, ese es el que yo te debería decir. Yo creo que si no existiera Rhapsody of Bohemia, yo creo que Somebody to Love era el tema de Queen de todas las épocas. Ay, sí, puede ser. Lo que pasa es que con Rhapsody of Bohemia no podés competir. No. Pero es un temón. White Man. Ese pasó desapercibido. Compuesto por May. Sí. Y después tenemos el que elegiste. Elegí. ¿Cómo se llama? Good Old Fashioned Lover Boy. Este es un tema bien de Mercury. Este tema lo representa Mercury con su glamour. Buen amante pasado de moda. ¿Vamos? Dale. Get it from. Hey boy, where did passion in the good old fashioned school of lover boys. Temazo. Escuchábamos entonces Buen Amante Pasado de Moda, una canción que yo también estoy seguro de que no es muy conocida. Y no. La gente que está escuchando la radio dice, eso es Queen, sí señores, eso es Queen. Todo lo que están escuchando es Queen, porque Queen es una banda que la caracteriza justamente eso, que su música es tan variada que nunca te puede llegar a aburrir. Sí, es cierto. No, porque van variando. El anterior que escuchamos era un Foxtrot, lo dijimos. De los años 20. Medio bluseado, claro. Exacto. Pero, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto? Definime Buen Amante Pasado de Moda. No, no habla sé. De Valentino, ¿te acordás la vieja estrella del cine mudo? Una canción dedicada a Valentino, ¿qué puede ser? Lo que pasa es que te lo muestra a Freddie Mercury como era él, ¿no? Él era una estrella. Él era una estrella en todos los sentidos, ¿no? Sí, porque había que ponerse también como frontman delante de una banda de gente que era súper recontra talentosa y además ser, digamos, más carismático que los que estaban atrás tuyo. Exacto. Con los cuales todos cantaban, Deacon más o menos, pero sí, Roger Taylor y Brian May tienen unas voces increíbles. Seguro, siguen cantando el día de hoy. Y la atracción, el carisma que tenía Freddie Mercury en vivo era atrapante. En la película te lo muestran bien. Sí. Lo hemos hablado también en este... Es más, en nuestra página de internet, en radiocaos.com.ar, hay un artículo específico que escribimos sobre la presentación de Queen en el famoso Live Aid, uh-huh, de 1985, puede ser, estoy confundido, puede pero ser, bueno, ya lo tendríamos que verificar. Puede ser. Que fue el primer Live Aid que Bob Geldof organiza, ese famoso concierto en el cual estuvieron todas las bandas, todas las mejores bandas de la época, en el cual se volvía a reunir Led Zeppelin luego de la muerte de John Bonham, donde tocaron los Rolling Stones, donde tocó Genesis, tocó lo más grande de la época. ¿Y cuál fue el grupo que rompió todo? Cada grupo tenía 20 minutos para tocar, solamente, porque eran tantos. Bueno, subieron estos cuatro a tocar en Live Aid y rompieron todo. Y el propio Bob Geldof después dijo que Freddie Mercury y Queen se habían llevado puesto el recital. Sí, eso que pasaron gente como The Who, David Gilmour estuvieron los U2, todos estuvieron. Todo, Richards, todo. Ron Wood, B.B. King. O sea, los Pink Floyd, como decíamos, Santana. Zeppelin se juntaba después de la muerte de John Bonham. Hay una pequeña anécdota divertida sobre ese recital y Genesis. Yo te dije que yo sabía que había tocado la batería Phil Collins. Sí. Phil Collins toca en el recital, recordemos que se da en simultáneo en Londres, en Wembley y en Filadelfia, en Estados Unidos. Sí. Phil Collins toca con Genesis en Londres, en Wembley, se toma un avión haciendo el juego de horario, de cambio de horario, llega a Filadelfia y toca como baterista de Zeppelin, porque se había muerto Bonham, claro. Acordate. Bueno, Yo quería ver la filmación, porque hoy en día se consiguen todas estas filmaciones. Sí. Bueno, yo quería ver la filmación de Zeppelin, de esa famosa reunión de Zeppelin, en Live Aid. Y no lo podés encontrar. Y lo único que encontrás es una filmación horrible, casera, de que había pasado MTV en su momento de televisión. Claro. Espantosa. ¿Sabés por qué? Porque Robert Plant después dijo que habían sonado tan mal, pero tan mal, la borró. Que él pidió, le pidió a Bob Geldof que borre la participación de Zeppelin de Live Aid. Mirá. Bueno, una pequeña anécdota. Sí, no, estuvo Eric Clapton, todo el mundo. En 1985, el Live Aid fue un... Tiene que estar el DVD completo, ¿no? Es muy probable que sí, no vas a encontrar la parte de Zeppelin, claro, sí, por sí, pedido sí. Específico de Robert Plant. Igual verlo a Phil Collins detrás de la batería de Led Zeppelin, la verdad que no me interesa mucho, te podría llegar a decir. Bueno, vamos a pasar al siguiente. ¿A dónde? Disco. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Vamos al 1977, News of the World. Noticias del Mundo. Otro disco que vos decís que es uno de los que está entre los tres mejores. Te voy a tirar dos temas. ¿Dos temas? Sí. Y vos me vas a decir si son o no son clásicos del rock and roll internacional. Dos canciones te voy a decir. Que sean clásicos no significa que sean mejores que los que... No, está bien, pero yo lo que te digo, un disco que saca dos canciones que se vuelven clásicos del rock and roll internacional, que las conoce todo el mundo y al día de hoy las sigue cantando, vos me vas a decir, y ese disco es importante. Sí. ¿Cuáles son esos dos temas famosísimos? Somos los campeones. Sí. La pasan en todas las finales de todos los campeonatos de fútbol, de básquet, de tenis. Te pasan We Are the Champions. Sí. Compuesto sí. por Freddie Mercury. Terrible. ¿Y cuál es el otro tema también que lo tocan en todos los estadios? El primer tema, el que arranca el disco. ¿Cuál es? We Will Rock You. Sí. Y no me puedo cantar arriba porque si no me mata Freddie. Son dos clásicos sí. del rock and roll que están en el disco que empezaste a describir. Bueno, un disco, decíamos, lanzado en 1977 y vamos a escuchar también otra composición. Cambiamos porque yo me he equivocado, había elegido una que era de Deacon. Ahí rápidamente Javier eligió el que corresponde y vamos a escuchar un tema que vos tenés para decir algo. ¿Por qué lo elegimos? Voy a decir el tema y vos después comentás. Dale. Get Down, Make Love. Tiéndete y haz el amor. ¿Por qué lo elegimos? Cuestión muy pintoresca. ¿Sabés qué pasó con esta canción? Acá en Argentina, la sacaron del disco. Recordemos que esta canción, este disco sale a la venta, ¿en qué año me dijiste? 77. ¿Qué pasaba en el 77 en Argentina? Y estamos en dictadura. Dictadura. En plena dictadura. Bueno, en aquella época vos se editaban los discos RCA, todas estas famosas marcas, editoras de discos, editaban discos en todos los países, sí. Digamos. Bueno, en Argentina se editaban los discos, pero tenían que pasar por la censura del gobierno. Entonces, cuando vieron todos los temas que tenía el disco, los censores de entonces, la dictadura, dijo, ¿cómo vamos a permitir que haya una canción cuyo título sea Tiéndete y haz el amor? Claro. Brava. Bravísima para la época. Entonces, es muy cómico porque si hoy conseguís el disco Noticias del Mundo, News of the World, de Queen... Edición Nacional. Edición Nacional tiene un tema menos... Y sí, en esa época sí en este tema. Por eso te digo, si hoy lo conseguís, te vas a dar cuenta que ese disco tiene un tema menos que cualquier disco News of the World editado en cualquier lugar del mundo. Bueno, vamos entonces a Get Down, Make Love. Dale. Everybody get down, make love. Escuchamos entonces Get Down Make Love. No es uno de los mejores temas de Queen, pero es pintoresco la anécdota que contamos, ¿verdad? Muy pintoresca. Vamos a saludar a Franco Fernández, que bueno, nos está escuchando. Y ¿qué dice Franco? Y Franquito dice que bueno escucharnos juntos, porque la vez pasada vos no pudiste estamos venir. Divorciados, sí. Y se comentó, soy uno de esos oyentes que no sabía que estaba escuchando Queen. Bueno. Está bien, y un poco la idea de este programa era no solamente homenajearlo a Don Freddie Mercury, uno de los mitos del rock and roll internacional, sino que también era escuchar un poco, nos habíamos puesto como consigna pasar todos temas de Queen que nunca habíamos pasado en el programa. Sí, y que fueron compuestos por Freddie Mercury. Excepto difícil, algún error mío. Pero difícil porque Queen es una de nuestras bandas favoritas, entonces se han repetido varios temas de Queen en este programa. Sí. Entonces había que moverse un poquito y buscar un poquito. Sí, sí. También saludamos a Paola, a mi señora, que dice que está saliendo muy bien el programa. ¿Por qué? Porque no decimos pavadas. Bueno, Paola, todavía hay tiempo. Cuando estamos concentrados, sale bien la cosa. Bueno, pasamos entonces al siguiente disco, al disco Jazz. ¿Por qué Jazz, che? ¿Por qué le han puesto Jazz a este disco? Uno de sus últimos temas se llama, creo que el último tema del disco se llama All That Jazz, más que aquel jazz. Un lindo tema compuesto por Taylor. Pero si me preguntas por qué le pusieron Jazz, no tengo ni idea. ¿Por qué le pusieron Noticias del Mundo? Sí, al otro. Se le ocurrió. Los diseños de sus tapas siempre fueron buenos, o por lo menos hasta el primero, hasta estos discos. En Noticias del Mundo era un robot que rompía como el teatro donde ellos estaban tocando y agarran con la mano y los besa a todos desangrándose ahí. Sí, ellos están medio arriba. Jazz es un diseño muy modernoso, con todos, como si fuera una espiral. Y decíamos que en Jazz también hay otro de los temas de Queen, que son sus temas insignias. Lo que pasa es que lo hemos pasado tantas veces. Don't Stop Me Now, un temazo de Queen. Yo no me canso de repetir que mi hija lo eligió para su bajada de quinto año. Un temazo de Queen, pero ya lo habíamos escuchado mucho. Entonces, ¿qué elegiste? Elegimos Bicycle Race, carrera de bicicletas. Que también tiene un dato pintoresco. Que lo contamos después. ¿Cómo no? Dale. I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him and George was never my scene and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce, you say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. Terminamos de escuchar del disco Jazz Bicycle Race, carrera de bicicletas, disco que decíamos del 13 de octubre de 1978, y vamos a comentar algo divertido que sucedió con este disco, y lo va a comentar el señor Sergio Azucal. Sí, otro récord que bate Queen justamente en este disco. ¿Sabés cuál es el récord? ¿Cuál? Que lo hemos agregado en nuestra página de internet cuando hablábamos de los récords que había batido Queen. Uno de sus récords que bate es este: juntar 50 chicas desnudas. Yo tengo 65. En la contratapa del disco. ¿Vos tenés, perdón? 65 era. Años tenés, 65 años. No, tengo menos. Eso es un récord. Hay que superarlo. Todas desnudas. Todas en bicicleta. Desnudas, en bicicleta, obviamente haciendo alusión a carrera de bicicleta, la contratapa del disco. Podías encontrar una foto de 50 o más de 50 chicas desnudas andando en bicicleta. Una idea, y en el video del tema, las grabaron a las chicas andando en bicicleta. También muy divertido el video para verlo. Igual dice que, bueno, se censuró la imagen y les dibujaron unas bikinis a las chicas porque dice que estaba medio censurado. Métete en Google, vas a ver si está censurado. Bueno, en aquella época. Bueno, ese disco también tiene una canción que a mí me encanta, que se llama Fat Bottoms Girls, que acá la habían traducido como Chicas Gorditas, que es un rock Muy bueno. Y que en el estribillo dice que estas chicas de culo amplio, digamos, son la base del rock and roll, son las que sostienen al rock and roll. Un tema compuesto por May. Sí. ¿Qué pasa? No, nada, me quedé pensando, qué buen programa que estamos haciendo. Bueno, recordamos a aquellos que se unieron al programa, estamos haciendo un especial de Freddie Mercury porque el 5 de septiembre fue el aniversario de su nacimiento. Sí, señor. 74 años tendría Freddie. Seguiría cantando y haciendo lío por ahí. Oh, qué lástima que nos perdimos, ¿no? Son esas pérdidas que uno, por lo menos me pasa a mí, ¿no? Con John Lennon, con ese tipo de genios, ¿no? ¿Qué hubieran inventado, ¿no? Si hubieran seguido vivos. ¿Cuántas cosas más, cuántas cosas nos privamos nosotros de conocer por una muerte prematura de un genio de este calibre? Y decimos que la discografía de Freddie Mercury con Queen es recontra extensa. Muy extensa. Porque han sacado un montón de discos. Sí. Y o sea, se murió joven, pero la cantidad de música que dejaron. Sí, es verdad. Y recordemos que también él tiene una mini carrera muy mini. Solitario. Muy para destacar el disco que graba con Montserrat Caballé. Bueno, ese le iba a traer, pero no pegaba ni con cola. No, pero bueno, para ver otra de las facetas de Freddie, que siempre le. Él tiene una faceta artística y él tiene una faceta operística. Que se dio el gusto de grabar con una de las soprano más famosas del mundo, como Montserrat Caballé, que graban el disco Barcelona. Recordemos que en aquella época fueron las Olimpiadas, creo, claro, en Barcelona. ¿92 era? Por ahí, entonces era un homenaje justamente a Barcelona para las Olimpiadas. No, ese tema fue elegido como el tema de las Olimpiadas. Lo graban para ello entonces, pero se da el gusto de grabar un tema operístico. ¿Pero qué elegiste para continuar con nuestro programa? Estamos siguiendo los discos en forma gradual, cronológica con los años. Pasamos al año 1980. Sí. Nos estamos poniendo un poquito más disco. Seguro que sí, ya empieza otra época de Queen, otra época de la música. De la música. Vamos con The Game. Sí. Un álbum, es el octavo disco de la banda. Decíamos, lanzado en junio de 1980. Y bueno, acá ya se ven los ritmos disqueros, ¿no? En la época disco de. Dos super hits de ese disco. Hay dos super hits. Uno compuesto por Freddie, si mal no recuerdo, y el otro compuesto por John Deacon. Uno de los mejores temas de Queen para mí, que me hace saltar para bailar. ¿Cuál? Es automático. Another One Bites the Dust. Otro muerde el polvo, que es un tema disco. O sea, Queen toca música disco. Estamos todos locos. Y bueno, después más todavía, ¿no? Ese es uno de los super éxitos de Queen. En la película también esa parte es muy divertida, porque los otros se niegan a tocar música disco y John Deacon, viste, insiste porque era su tema y lo graban y fue número uno en Inglaterra y en Estados Unidos. Lo que pasa es que el grupo del bajo ese era recontra, super disco. Recontra pegadizo. Pero este disco tiene otro de los. Estás copado, ¿eh? Estás copado. La guitarra rítmica que hace May, está increíble. Bueno, este disco tiene, The Game, tiene otro tema que también fue uno de los super hits de Queen. ¿Cuál era? No sé, estás pensando vos, no sé cuál es. Que toca Freddie con la guitarra acústica. La única canción que toca Freddie con la guitarra acústica acompañando a Brian May y que se llama Cosita Loca Llamada Amor. Sí. Crazy Little Thing Called Love. Que no lo elegí. No lo elegiste. No es el tema que más me gusta de este disco. Por eso. A mí el tema que más me gusta de este disco no es el que elegiste tampoco. Tampoco. Es un tema compuesto por May que se llama Save Me. Es un temazo. Es un temón. El que cierra el disco, pero como es de May, tampoco lo puedo. Lo dejamos fuera, no estaba dentro de las posibilidades. ¿Y cuál elegiste? Elegí el primer track que se llama Play the Game. Y así se llama el disco. Dale, vamos. Stay. Escuchamos del disco The Game, Play The Game. Después de este disco viene Flash Gordon, que es la banda sonora de la película Flash Gordon, que es el primer disco de Queen que yo tengo. Me lo regalan mi papá y mi mamá. Justamente, lo tengo todavía. Sí, yo creo que ese es el peor disco de Queen, Flash Gordon. No, es para mí el peor disco es el que viene después. Bueno, esa es una banda de sonido. Es una banda de sonido. Bueno. Yo lo tengo también, ojo. Y la marcha nupcial. Y está nuevito. Sí, yo también lo tengo ahí. ¿Sabés por qué? Porque lo escuché dos veces, sí, ahí sin presentar. Tiene un solo disco, una sola canción más o menos. Tiene la marcha nupcial tocada en guitarra por Brian May, muy buena. Después viene Hot Space, que el único tema rescatable es Under Pressure. Por eso lo pasamos de largo. Colaboración con David Bowie. Sí, señor. Y nos vamos a The Works del año 1984. Que se vuelve Queen a con esta nueva época de Queen, más pop, más con música pop, música algo de disco. Sin olvidarse del rock and roll, porque de vez en cuando se aparecía con un rock and roll de la hostia. Pero sacan dos éxitos mundiales que fueron Quiero Ser Libre, I Want to Break Free, tema de Deacon, y Radio Gaga, sí, tema de Taylor. Sí. Dos éxitos mundiales, pero no son los temas que elegimos porque teníamos que elegir algo que había compuesto Freddie Mercury. Sí. Y acá, este es uno de los lentos más lindos. Miren que Queen tiene lentos lindos. Pero este lento que vamos a escuchar ahora es uno de los lentos más lindos que compuso Queen en toda su historia. Y comienza con una aria operística no recuerdo ahora de cuál, por esto que decíamos de que Freddie tenía ese lado operístico. El tema este, It's a Hard Life, comienza con esta aria, y si ustedes ven el video de esta canción, está él disfrazado de Arlequín. Él solía usar ese disfraz para cantar en los shows, pero todos los demás están vestidos como en el medioevo, digamos. Un video muy loco, un video muy Freddie Mercury. Y vamos a escuchar entonces uno de los lentos más lindos de Queen, que se llama It's a Hard Life. Myself to blame. It's just a simple fact of life. It can happen to anyone. You win, you lose. It's a chance you have to take with love. Oh yeah, I fell in love, but now you say it's over and I'm falling apart. Yeah, yeah, it's a down inside. It's life is tough on your own. Now I'm waiting for something to fall from the skies. I'm waiting for love. Yes, it's a hard life. Two lovers together to love and live forever in each other's hearts. It's a long, hard fight to learn to care for each other. To trust in one another right from the start when you're in love. Escuchamos entonces del disco The Works, It's a Hard Life. Hablando buenos lentos, escuchá lo que nos está pasando Javi ahora. Sí. Este disco, este tema, vos decías que estaba basado en una ópera, y es cierto. una ópera compuesta por Ruggero Leoncavallo. Bueno, es un ríete payaso de tu amor roto, es el final de una ópera. Y se lo dedico a mi papá, que le gusta la ópera. Bueno, quería que, decir vea, eso nada más. Que vea el video de ese tema. El tema es hermoso, es un tema precioso. Voy a disentir con mi amiga Paula. Paola, voy a disentir con mi amiga, que ella dice que el mejor lento de Queen es este Amor de mi vida. Bueno, problema es tuyo. Vamos rápidamente porque estamos al borde del colapso nervioso y no vamos a poder pasar todos los temas. ¿Cómo no? Vamos al siguiente disco del año 1986, 2 de junio de 1986, A Kind of Magic. Otro disco compuesto para una película. O sea, es la banda sonora de la película Highlander. Highlander, pero no todos los temas, algunos temas. Pero bueno, si vos escuchás, One Vision, no. One Vision está compuesta para la película Alas de Gloria, algo así, con Danny Glover y no sé qué más. Es también una música de película, One Vision. ¿Está compuesta o fue utilizada? No, es compuesta para esa película. Con Danny Glover. Pero bueno, casi todas las canciones del disco son. Es más, el tour que inician es A Kind of Magic. Live Magic es el tour que hacen con las canciones de Highlander. El tema que me encanta a mí, que aparece en Highlander, Who Wants to Live Forever. Ajá. Un temazo lento, increíble. Sí. Pero no elegimos ese porque no fue compuesto por Mercury. Sí fue compuesto por Mercury. Otro tema que salió en la película Highlander, que es Princess of the Universe. Dale, vamos. We'll be right back. Bueno, A Kind of Magic es el disco y el tema Princess of the Universe, un tema en el cual hay un video en el cual aparece el personaje de Highlander, sí, peleando con sí. unas espadas con Freddie Mercury. Con Freddy, muy divertido. ¿Cómo era el nombre de Christopher Lambert? Christopher Lambert. En su época era el galán de la época. Sí. Bueno, la tercera película de Highlander se hizo en Argentina, es malísima. Malísima. Muy mala. La primera, recordemos que se llamaba John Connery. No, la primera fue es genial. Es extraordinaria, aparte de esto de que, de que los mataba solamente cortándoles la cabeza. No, es genial. Esa película es, la vi con mi amigo Mauricio Perantonelli en su casa, mirá, un día de lluvia en La Plata cuando estábamos estudiando. Impresionante. Sigue este disco de Miracle de 1989. Sí, no, es un simpático. No es lo mejorcito de Queen. Ahí, si mal no recuerdo, está Hammer to Fall. ¿Puede ser? ¿O estoy confundido? No, I Want It All, que es la más conocida. Ah, bueno, no, estoy confundido. Hammer to Fall debe ser entonces The Work. Sí. I Want It All creo, es la más conocida y The Miracle, que es el. Sí, pero no, pero no, no es muy linda. Elegí ¿qué otra. Elegiste? ¿Qué elegiste? Elegí un temita compuesto por Mercury Taylor que se llama Breakthrough. Sí, lo mejor que tiene es el video. Están que lo graban arriba de un tren, muy, muy divertido. Llegó a número 7 en el Reino Unido. Dale. Bien, escuchamos entonces del disco de Miracle el tema Breakthrough. Sí, linda canción. Un rockerito lindo. Una linda canción, lindo video. Y nos acercamos al final. Sí. Y a la parte más triste de la historia de Queen, obviamente. Sí, lamentablemente. Porque ya en esta, cuando graban esto, ya sabían de que Freddie tenía sida y de que ya estaba disfrutando los últimos momentos de su vida. Sí, incluso los videos de este disco, que estamos hablando de Innuendo, del año 91, ya se lo veía muy, muy demacrado. Era piel y hueso. Y el ya se sabía, o sea, la gente ya presumía que seguro tenía, por su orientación sexual. En ese momento el SIDA era una peste terrible para todo el mundo. Sí. Otra que el coronavirus. Sí, otra del coronavirus. Era terrible, no había cura en ese momento y se lo había demacrado y todo el mundo sabía o presumía. Pese a que él recién reconoce que tiene SIDA el día anterior a fallecer. Exacto. Hace público de que está enfermo de SIDA y al día siguiente muere. Sí. Increíble, ¿no? Qué triste, triste por lo que nos dejó. Para mí, ya lo hemos dicho, el mejor cantante de la historia del rock and roll. Integró una de las bandas más lindas de rock de toda la historia y se fue muy joven. Sí, muy joven. Sí, sí. Y si me permitís, yo despido el programa. Murió un 24 de noviembre de 1991. Bien, por refrescarlo. Para los que tengan ganas, vean el show que se hace en honor a Freddie Mercury, creo que en el 92 o en el 93, se hace un show, mega show. Hermoso. Para juntar plata para la lucha contra el SIDA. Participan todas las estrellas de rock porque todo el mundo lo quería, Freddie, un tipo muy, muy, muy respetado y muy querido por todos. Pero te decía que ya nos estamos despidiendo también, está terminando el programa, y yo elegí para despedirnos de Freddie el tema Estos fueron los días de nuestra vida. Una canción del disco Innuendo. Y si me permitís un segundito, te leo una parte de la letra. Sí, sí, sí. A veces siento que regreso a los viejos tiempos, cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes. Las cosas parecían tan perfectas. Los días no tenían fin, éramos locos, éramos jóvenes. El sol siempre brillaba. Vivíamos por diversión. A veces, ellos fueron los días de nuestras vidas. Las cosas malas en la vida fueron muy pocas. Esos días ya se han ido, pero hay una cosa que es verdad. Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta que aún te amo. Como una pequeña despedida que él hace, porque él ya se estaba yendo también. Todo el disco es muy reflexivo, ¿no? Uh-huh. Todas las canciones hablan de este momento que él estaba sufriendo, lamentablemente. Y bueno, se estaba despidiendo, lamentablemente. Se estaba despidiendo. Y bueno, ¿y vos qué elegiste para terminar? Yo elegí del último disco ya publicado póstumamente en el año 95, Made in Heaven es el disco. Hecho en el cielo. Hecho en el cielo, justamente. La tapa del disco, la verdad que es impresionante porque es un paisaje viendo el cielo y la silueta medio negruzca de Freddie Mercury. Es algo que te pone la piel de gallina. Seguro que sí. Bueno, este disco, por supuesto, ya separaba la banda. Deacon también había dejado la banda después de que murió Freddie Mercury y no quiso saber nada con la música, vos ya lo dijiste. Sí, sí. Y bueno, se hicieron con canciones que fueron grabadas anteriormente a la muerte, justo con Innuendo y cosas que quedaron fuera sin editar. Y bueno, vamos a escuchar justamente el tema que le da título al disco, Made in Heaven. Bueno, con esto nos vamos. Espero que les haya gustado el programa. A mí me gustó mucho porque soy fanático de Queen. Exactamente. Yo soy fanático también de Queen. ¿Por qué no? ¿Por qué no voy a decirlo? No voy a reconocerlo. Mal. Yo creo que todos somos fanáticos de Queen. Igual uno tiene siempre épocas. Y tuve una época en la universidad que escuchaba Queen y leía las letras de Queen. Y la verdad que es una de las mejores bandas. Seguro que sí. Y me quiero comprar Innuendo. Innuendo dicen que es uno de los discos, bueno, si no es el mejor disco. El tema Innuendo es impresionante, las guitarras. Sí. Bueno, nos vamos. Agradeciendo como siempre a Javier, que hoy nos llenó de música también. Sí. La selección que hizo Javier fue extraordinaria, extraordinaria, demostrando lo mucho que sabe de esto. Y no sé qué juego, eso es raro. Pero está bien, no sé qué juego. Dejaron, no digas, todavía no terminó. Bueno, adiós Gervasio de las Mercedes Balatti. Adiós, señor Sergio Alejandro Zucal. Nos veremos el próximo miércoles. Y miércoles 21 horas, como todos los miércoles en FM Raíces. En este Vaticanal. Adiós. Chao, chao.

Written in the stars.